no puedo vivir sin ti. Este mes en el Teatro Gastambide, Coque Maya presenta su trabajo El Último Hombre en la Tierra, viernes 14 de octubre a las 20:30 horas. Y el sábado 22, el ilusionista Pedro III te espera con su espectáculo El Coleccionista de Recuerdos. Coque Maya, viernes 14 de octubre a las 20:30 horas. Sábado 22, el ilusionista Pedro III en el Teatro Gastambide. No puedo vivir sin ti. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Tiempo de tertulia, tertulia de Tudela con los diferentes concejales que ya están con nosotros hoy en los estudios centrales de Radio Tudela, cosa que agradecemos y mucho. Por un lado nos encontramos a Maribel Echave, Marisa Márquez, José Suárez. Tenemos también por parte del Partido Socialista a Juan Antonio Román y también nos acompaña Gustavo Gil Pérez Nievas. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues empezamos, si os parece, con lo que fue el pleno y con lo que ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención, que no hubiera acuerdo para sacar algo en conjunto para decirlo al gobierno de Navarra, ya que de las dos propuestas que se llevaron a cabo, ninguna de ellas tuvo una unanimidad, ya que está con nosotros Marisa Márquez. Pues Marisa, entendemos que disgustados por una parte y por la otra, porque por no tener una visión igual para decirlo al gobierno de Navarra, ¿no, Marisa? Bueno, yo creo que más allá de titulares que puedan salir y alarmar, yo creo que hay una cosa que tenemos en común y es que todos los grupos estamos de acuerdo en que hay que buscar la manera de financiar y de arreglar nuestra puerta del juicio, que es un bien y un patrimonio nuestro. Y eso es positivo, más allá de que no se resalte. En que hay que presionar al Gobierno de Navarra también estamos de acuerdo, en que el Gobierno de Navarra tiene que aportar su parte y apostar por ello. En que la Iglesia también tiene que apostar por ello, también estamos de acuerdo porque es su patrimonio que lo inmatriculó para ello. La divergencia en lo que no estamos de acuerdo es en uno de los puntos, más allá que se ha dicho que en todo, ¿no? No estamos de acuerdo en el hecho de que por parte del equipo gobierno nos parece que la Iglesia, puesto que se está ayudando a financiar y se está pagando con fondos públicos algo privado, pues que esa parte privada deba también llegar a un acuerdo de uso y de disfrute de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que están aportando el dinero para que eso esté bien y que todo el mundo tiene reconocido como patrimonio de la ciudad. Maribel Echave. Buenos días. Yo en la primera parte de la exposición de Marisa pues estoy de acuerdo. Evidentemente, al final, lo importante es que hay una cosa fundamental en la que todos los grupos y todos los miembros que componemos el pleno estamos de acuerdo, que es que hay que apostar por la puerta del juicio. Es una joya y bueno, y es patrimonio cultural no solamente de Tudela y de los tudelanos, ¿no?, sino que bueno, pues ahí está esa joya. Otra cosa es que haya matices que no terminamos de compartir, que evidentemente la Iglesia tiene un papel muy importante, sí, porque al fin y al cabo es la titular de la catedral, pero bueno, en cómo se gestione o no, pues bueno, ya digo que hay matices, pues porque como ya se comentó en el pleno también, cuando un particular recibe ayudas para rehabilitar su casa en función de cómo está y se le ponen unas condiciones de cosas que puede y no puede hacer en su casa precisamente porque recibe esa subvención, pues evidentemente hay cuestiones que son, en fin, que no pueden ser, mejor dicho, limitantes para la propiedad de esa vivienda, y entendemos también, bueno, pues que hay otras cuestiones que no pueden ser limitantes para la Iglesia, independientemente de que efectivamente una vez que hay dinero público, pues es de, aunque la propiedad sea de la Iglesia, es de todos, pero sí que es cierto que en esos matices es en los que fundamentalmente no estamos de acuerdo, aunque compartimos absolutamente que hay que restaurarla y hay que cuidarla. Gustavo Gil Pérez Nievas, desde CUP. Sí, bueno, nosotros estuvimos de acuerdo con la moción en el cuarto punto, que tampoco fue tan polémico, creo yo. Sí que entendemos que la propiedad debe tener una cierta contraprestación por las subvenciones recibidas, e iríamos más allá incluso, y allí en el pleno lo dije, que para nosotros lo más denunciable es que se haga esta especie de privilegios, ¿no? A la Iglesia no se le cobra por sus grandes, digamos, propiedades, no se le cobra IBI, se le subvenciona en las restauraciones y reconstrucciones de edificios y encima nos cobran entrada por luego ir a verlo. Entonces nosotros sí que exigimos cuando menos una cierta contraprestación a unas ayudas públicas para pues restaurar la puerta, en este caso del juicio, que por supuesto nosotros estamos a favor absolutamente de recuperar. Dentro de esta opinión también el apunte que ha hecho Maribel, ¿no?, sobre cuando también se apoya una iniciativa privada, si también se mete un poco en esos derechos, ¿no? No sé si queréis ahondar alguna de las opiniones, ya que estamos. Juan Antonio Román García, de presidente del Partido Socialista en Tudela. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que se está planteando aquí. La puerta del juicio hay que restaurarla sí o sí, porque aparte de que sea esté en un edificio de una confesión religiosa determinada, pues yo creo que es un patrimonio de todos los tudelanos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien, porque hay que tenerlo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el dinero que es de todos los contribuyentes que se aporta para ese fin, pues hay gente que puede decir que con su dinero pues no le apetece que se invierta en una confesión religiosa determinada. Entonces sí que habría que establecer una especie de protocolo o de convenio con el episcopado, pues para que eso de alguna manera pueda ser visto bien por todos los contribuyentes. José Suárez, del Partido Popular. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero decir que yo dije en el pleno, y así lo sigo pensando, que es una pena, o es una cosa de la que no podemos sentirnos orgullosos los representantes municipales, ninguno, por no haber logrado llegar a ese acuerdo que en el fondo estamos, que en el fondo, como ha dicho muy bien Marisa, estamos todos de acuerdo, queremos restaurar la puerta del juicio, queremos que aporte el gobierno de Navarra, queremos que aporten las empresas privadas y queremos que aporte, por supuesto, la Iglesia Católica también. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es un matiz que puede parecer sutil, pero es importante, es que nosotros no podemos establecer la consecuencia de que se aporte dinero para restaurar un bien calificado como histórico-artístico, que de esa aportación se generen o se deriven unos derechos para quien aporta ese dinero de cara a la propiedad. Porque esto le puede pasar a la Iglesia Católica, a un particular o a cualquier vecino que tiene una casa en el casco viejo. Es una matización que hay que tener, que es muy importante, porque el derecho que se genera al bien común es por la calificación del inmueble como patrimonio histórico-artístico, no porque se aporte derecho. Esa calificación limita a la propiedad en muchos aspectos y obliga en muchos aspectos. Incluso puede obligarle a tener que enseñarlo. O sea, esa ley establece qué derechos son para todos los ciudadanos a raíz de la calificación de ese patrimonio. ¿Y qué obligación asumen el bien común, o sea, lo común, qué obligaciones asume respecto a ese bien que ha sido calificado como histórico-artístico? Si además de esa ley que está ya regulada y que lo define perfectamente, nosotros establecemos derechos porque aportamos dinero, lo que estamos haciendo es no respetando ni la propiedad ni la ley que declara ese bien como monumento. Creo que queda claro. Marisa, ¿algo que decir sobre esta opinión que Maribel y José Suárez comparten? Bueno, yo ahí entiendo lo que dice y entiendo que es un patrimonio histórico artístico. Espera un segundito, te voy a mover. Muévete el micrófono. Entiendo lo que dicen y que es patrimonio histórico artístico. Eso supone unos derechos y unas obligaciones como tal. Pero, como comentábamos viniendo, hay que establecerlas. Y lo que está claro, lo que queríamos recoger en esa moción, es que a día de hoy los ciudadanos y ciudadanas y los turistas que vienen no están disfrutando de ese bien común. Se están encontrando con una puerta cerrada la mayoría de los días y si no teniendo que pagar por ella. Entonces lo que decimos es que si estamos colaborando la ciudadanía, las instituciones públicas, para que ese bien común esté bien, que mínimo que con la Iglesia podamos sentarnos y ver de una forma racional cómo podemos disfrutar más de ese bien. Entendida. Maribel. Totalmente de acuerdo. En sentarnos y negociar y llegar a acuerdos, bien. Lo que no puedes es establecer derechos por haber aportado dinero. Maribel, estamos totalmente de acuerdo. Maribel, escuchamos tu... Sí, no, yo solamente un apunte, que evidentemente, como comentaba José, el matiz es importante. Que es cierto que hay que sentarse porque, evidentemente, si aportamos, pues al final es lo que yo comentaba de un particular. A un particular le puedes obligar a respetar una fachada o respetar una determinada ventana o un determinado balcón porque tiene un determinado valor. Pero, evidentemente, no puedes ir más allí de lo que son sus derechos y sus obligaciones. Entonces, y sí que es cierto, y esto tiene y no tiene que ver con el tema de la puerta del juicio, yo creo que también de este hecho, que como decía José al final, que en algo tan importante y tan fundamental para Tudela, pues no nos hayamos, que en el fondo sí que estamos de acuerdo, pero no hemos podido sacar una moción conjunta, que igual también nos tiene que enseñar un poco a lo que es el protocolo de actuación. Yo en el pleno oía que yo te mandé un correo, que tú me mandaste, que tú respondiste. que a lo mejor sí que tendríamos que como ayuntamiento también fijar las cuestiones que son fundamentales para Tudela, y si hay que hacer una moción conjunta, no establecer correos electrónicos. Vamos a juntarnos una tarde tranquilamente, sí, los portavoces con el alcalde. Pero ¿sabes? Maribel, aparte de las maneras de hacer las cosas. Estamos entrando en otro punto. Estáis hablando Pero también es importante, y esto es a lo que voy, que es que lo que tenemos que centrarnos y hacer ese esfuerzo, porque nosotros también tenemos opiniones, además, sobre otras cuestiones que no hemos incluido en esa moción. Hemos ido a lo fundamental y es lo que hemos sentido, que por parte del equipo de gobierno no han sido capaces de retirar un único punto de cuatro en el que no estábamos de acuerdo. Y no hubiera sido un punto, y era un punto de matiz. Gustavo. Bueno, yo en el ejemplo que se quiere hacer, con el ejemplo de un particular, no estoy de acuerdo del todo, porque aunque el fondo puedo entender lo que dice el compañero Suárez, pero en el caso en particular, una persona que va a restaurar su casa y recibe unas subvenciones ya parte de la base de que está pagando unos impuestos, y para mí eso es importante, que la Iglesia está exenta de ellos, el IBI no lo paga y sin embargo se acoge a las subvenciones para ese tipo de restauraciones, que por cierto son bastante más superiores. Creo que en la balanza de derechos y deberes está muy desequilibrada a favor de los derechos o de las ganancias y muy poco a favor de las obligaciones. Entre otras cosas, hasta ahora no se conoce la posición oficial de la propiedad, de la propietaria de la iglesia o de la catedral, es decir, del arzobispado. Todavía no ha tenido, que se sepa hasta ahora, yo por lo menos no tengo conocimiento, no ha tenido pues la iniciativa de reunirse con las otras partes implicadas, como es el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela. Uh-huh. Queda claro la propuesta, el punto de vista. Juan Antonio Román. Hombre, yo a lo que voy es que hay que establecer un convenio entre las partes afectadas, sí o sí, porque ahora mismo la realidad es que la propiedad de la catedral es del episcopado, y ya todos nos acordamos de cuando San Nicolás estuvo también en estos temas, pues al final la iglesia lo que hizo es vendernos al ayuntamiento esa propiedad, que se la compramos y se la pagamos. Entonces, en el tema de la catedral, yo no creo que ningún día el arzobispado vaya a vender la catedral, pero ahora mismo si quisiese hacerlo lo podría hacer perfectamente porque es suya. Entonces, con todas estas cantidades de dinero que se están metiendo, tanto cuando se restauró la catedral como lo que hay que hacer ahora, sí que es conveniente establecer un convenio que aclare perfectamente todos estos extremos. Creo que en eso estáis de acuerdo todos. Estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo. El problema es que lo que no puedes es generar o establecer que tú tienes derechos porque aportas una subvención, porque eso no es así. Porque tenemos una ley que lo regula. Y ahí es la diferencia de opinión que abordaba Gustavo Gil Pérez Niva, de que no pagaba impuestos la iglesia, ¿no? Que es lo que decía Marisa Márquez, por finalizar con este punto. Yo puntualizar en lo que se habla del protocolo de cómo ponernos de acuerdo, cómo consensuar mociones. Yo no sé si hay que hacer un protocolo o no, pero nosotros presentamos esta moción el día 14 y hemos tenido el pleno el día 3, y dejamos bien claro en la primera junta de gobierno, después de presentarla, que estábamos abiertos a aportaciones, y esas aportaciones llegaron un martes, y en la junta de gobierno nos sentamos y estábamos dispuestos a quitar dos puntos y modificar otro. Pero cuando tú negocias tienes como líneas rojas, tienes cosas en las que estás dispuestas a ceder, y por eso quitábamos dos puntos que nos propusieron y modificábamos otros, pero pues sí, pues no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo porque había algo que era irrenunciable, nos parecía como política de partido, de punto de vista de nuestro grupo. Maribel. Sí, pero en cualquier caso yo sigo pensando que hay, a ver, evidentemente para todas las mociones o para todos los asuntos no, porque además es inviable por tiempo y por... Pero evidentemente hay cuestiones que son fundamentales para Tudela, la puerta del juicio es una, y yo creo que bueno, que más allí de un... Y es una opinión personal, pero más allí de unos correos electrónicos y de un rato después de una junta de gobierno en la que ya has tratado otros temas y que hay más debates, yo creo que es un tema lo suficientemente importante que merece pues un poco más de mimo por parte de todos. O sea, quiero decir que no estoy haciendo una crítica concreta a nadie, sino una reflexión, y ya digo, a los 21 miembros que componemos la corporación, ¿no? Que yo creo que hay asuntos que son estratégicos para Tudela y que igual requieren un poco más de mimo, que no unos correos, porque al final, como decía José, pues lo que se traslada a la opinión pública, que en algo tan importante no nos hayamos podido poner de acuerdo, pues hombre, tal y como está la política nacional además, pues bueno, pues es un poco reflejo de, entonces, pues no sé, ¿no? Creo que, ya digo, que hay cuestiones que son estratégicas en las que, bueno, pues a ver si por parte de todos las tratamos con un poco más de... Tiene razón. Vamos, mimo, pues eso, bueno, parece que estamos llegando a algún punto de acuerdo. Gustavo. Yo quería comentar también que considero que en esta moción también hubo mucho más ruido que nueces, digamos, porque solo, digamos, discutimos un poco sobre ese tema, pero en lo que concerniente al alma de la moción estamos todos de acuerdo. Sí es verdad que la moción presentada por UPN yo la eché para atrás desde mi grupo, la echamos para atrás solamente por un motivo de forma, o sea, y de tiempo. Nos la habían presentado 2 horas antes, posteriormente me pidieron disculpas y demás, que acepté y demás. Espero que no vuelva a repetirse, pero mi voto en contra exclusivamente fue porque no me dio tiempo a valorarla con mis compañeros. No hubo mayor polémica que esa. Y el punto número 4, que es un poco al margen del espíritu de la moción en sí. Bueno, pues estamos viendo que al final esas 2 horas yo creo que no volverá a pasar, entendemos, ¿no, Maribel? Pues eso esperamos, ya digo, sí que habrá otras cuestiones en las que a lo mejor en vez de 2 son 3, pero sí que es cierto que hay cuestiones, ya digo, que sí que deberíamos, en fin, pues tener pues un poco de, no sé, no, pues miras más altas y ver lo que es fundamental para Tudela, y bueno, pues sí hay que dejar a un lado, aunque luego lo discutamos en otros momentos, pero a lo mejor pues esos matices por parte de todos habría que dejarlos a un lado para centrarnos en lo fundamental. En este caso hablamos de la puerta del juicio, pero había otras cuestiones en Tudela, pues con otros asuntos que evidentemente sí consideramos que son para Tudela buenos, necesitamos el acuerdo de todos. Maritza Márquez nos enviaba una carta, la publicábamos en Facebook. Ya sabéis, los concejales, siempre que nos enviéis escritos personales, los vamos a publicar. Así que nuestro correo lo tenéis. Y lo cierto es que Maritza ha tenido mucha repercusión. Lo han leído casi 3.000 personas. En fin, 25 veces compartido, comentarios. Bueno, la verdad es que ha tenido bastante repercusión. Pero uno de ellos, Juan Luis, decían: están muy bien todas las tareas que habéis realizado, pero los ciudadanos necesitamos ver las mejoras. Mientras tanto, la limpieza de las calles no mejora, la recogida de las basuras va cada día peor, hay solares abandonados que están favoreciendo la aparición de ratas por muchos puntos de Tudela, el casco viejo sigue abandonado, necesitamos ver los cambios, ver para creer. Maritza Márquez. Pues sí, estoy de acuerdo. Primero agradecer que hayas hecho difusión de mi artículo de opinión, ¿no? Que no es otra cosa que cómo veo las cosas desde dentro y ahora. Y en lo que en los comentarios hay que aceptar los halagos y también las críticas. Yo creo que parte de lo que dice tiene razón, que no se ha cambiado el tema de la limpieza. Estamos en ello, comentábamos el otro día. Cuando tienes una contrata que se redujo recortando trozos de contrato que no sabes muy bien en qué se ha quedado o no, y 300.000 euros, pues revertir eso cuesta y es dinero. Además de hacer un nuevo pliego que hay que sacar y que queremos sacar, y ahora tenemos un nuevo técnico de contratas antes de finalizar el año, pues con eso en enero esperemos que esa reversión se vaya consiguiendo cosas. Con el tema de las ratas, mi compañera ya no sabe cómo decirlo. Por favor, donde hay, hacer un escrito en el SAC, porque se está mandando a la empresa con la que tenemos la contrata a todas aquellas calles en las que se esté dando el parte. Lo que no puede ser es que por Facebook y por todos los medios nos llegue que hay, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Si las hay, que las hay en algunas zonas, se está mandando a la contrata. A mí me ha tocado en un piso social y se ha actuado y no hay, se han eliminado. Y yo creo que las cosas tienen sus cauces. El tema de recogida de basuras nos ocurre lo mismo. Tenemos que sacar un pliego que estaba caducado, que hay que ver cómo se saca, si se saca con mancomunidad o de qué manera, ¿no? Que se están mirando las cosas. Pues vamos a hacer una ronda, si os parece. Maribel Echave en primer lugar, y vamos a ir escuchando las diferentes partes que están hoy aquí representadas, que agradecemos, que son todas, salvo Tudela Puede, que no ha podido venir hoy Daniel López. Maribel. Sí, y yo con respecto a esto sí que tengo que decir que evidentemente pues en el año y pico que está el nuevo ayuntamiento, la verdad es que bueno, no se han observado grandes cambios en determinadas cuestiones como son jardines, limpiezas, etcétera. Yo de esto sí que tengo que decir que efectivamente Maritza tiene razón en el sentido que hubo que recortar una contrata, pero también es cierto que hubo que recortarla porque hubo que hacer ajustes. Claro, lo que en otros tiempos la oposición al gobierno llamaba recortes, ahora son ajustes. Pues mire, no. Son recortes exactamente igual que antes. Su compañero de gobierno y presidente de la Comisión de Hacienda y concejal de Hacienda, pues resulta que siempre, o sea, en todas sus intervenciones habla de ajustes y de que en el ayuntamiento en este momento se hace lo que se puede. De hecho, con el tema de las ordenanzas fiscales el lunes, otra vez volvió a insistir en el tema. Y efectivamente tiene toda la razón. Se hace lo que se puede, que es lo que hicimos nosotros en un momento de recorte, o sea, en un momento, perdón, de una caída de ingresos increíbles, hubo que hacer recortes o ajustes, llámenlo como quieran porque es exactamente lo mismo. Si entonces eran recortes, ahora también, si ahora son ajustes, antes también. El ayuntamiento tenía el dinero que tenía y, como se comentó en el pleno, tenemos la maldita, que así se nombró, regla del gasto. Hay un techo del gasto, con lo cual no podemos gastar más allá de lo que se nos permite. Con lo cual, ahora se hace lo que se puede y en aquel momento también. Y hubo que recortar pues 1 millón de euros, si no recuerdo mal, en el tema de la limpieza, pues porque hubo que ajustar. ¿Que ahora la situación es mejor y que hay más dinero? Pues muy bien para Tudela. O sea, si nosotros de eso nos alegramos. Pero evidentemente llevan 15 meses y bueno, pues el pliego sigue sin salir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la situación está ahí. Ustedes ya llevan 15 meses gobernando. Hay cosas que, como ustedes dicen, vienen de UPN, pero claro, hay cosas que después de 15 meses ya no. Gustavo. Bueno, en este tema yo creo que el equipo del gobierno no ha acertado claramente. O sea, su papel es criticable en cierta manera. Hay puntos en los que no es su responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que es importante la concienciación ciudadana, porque cuanto menos se tiren papelitos a la calle, menos habrá que limpiar luego. Eso no es responsabilidad del equipo de gobierno. Sin embargo, sí, bueno, yo estoy hablando de ahora. Yo antes no estaba. Que lo que vale para una legislatura. Yo estoy hablando de la responsabilidad actual. Te lo pido, Gustavo, perdona. No pasa nada. Para mí, en estos 15 meses de legislatura que lleva el equipo de gobierno, repetidamente hemos pedido desde mi grupo colocación de papeleras, sobre todo en calles importantes del casco viejo. No se han puesto repetidamente, lo he ido repitiendo y no se han seguido sin poner. También para mí es importante que se potencie más el servicio. Hubo una limpieza extraordinaria en septiembre. Aproximadamente septiembre-octubre del año pasado. Creo que no se han notado tanto los resultados de esa limpieza extraordinaria que tanto se publicitó. Sin embargo, ahora también estamos en la encrucijada de la mancomunar o no mancomunar la limpieza de la ciudad. Es una decisión que se va a tener que mojar el gobierno, el equipo de gobierno, y en la que yo, por ejemplo, veo pros y veo contras. Se va a abaratar el servicio, se supone que se va a abaratar bastante, sin embargo se pierde poder de decisión en la gestión de las limpiezas. Entonces eso es algo que me gustaría que se mojara el equipo de gobierno y dijera hacia dónde va a funcionar. Pues es claro el punto de vista que ha expuesto en la tertulia tudelana Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP. Vamos a escuchar el de Juan Antonio Román García, presidente del Partido Socialista en Tudela. Pues bien, como ha dicho Marisa, pues había determinadas contratas que estaban totalmente obsoletas. Entonces, en el tema de la limpieza, el cual es muy sensible la ciudadanía, porque se aprecia diariamente, pues el nuevo técnico que se ha contratado para el tema de la revisión de las contratas, pues está trabajando intensamente en ello, pero claro, las cosas no se pueden hacer en un día. Entonces, había un montón de ellas que estaban muy, muy obsoletas. Y yo creo que en breve el tema se pondrá al día y, por supuesto, claro, en el tema de la limpieza, pues lógicamente lo que se recortó ha producido la consecuencia de que las cosas están peor. Pues seguramente habrá que dotarlo con mayor cantidad pues para que el tema mejore. Uh-huh. Pero claro, al final pues también lo que ha comentado de mi compañero José Ángel, que tiene que estar ahí priorizando también las cosas, pues porque todavía el dinero que hay es el que hay, ¿no? Y hay que hay que priorizar en determinadas cosas. Uh-huh. Antonio, como antes también. Sí, sí. Eso. José Suárez. Yo Partido Popular. Dos, tres cosas quiero puntualizar sobre esa carta y decir que ya lo hice en el pleno. Yo en el pleno expresé mi malestar, mi enfado y mi decepción, y no decepción, pero sí un poco me parece un poco innecesario que no se trató a la oposición con el respeto que se merece y con el respeto que se merece en un Estado democrático y de derecho donde la oposición es fundamental para que todo funcione y para las libertades y los derechos de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido lo expresé, tampoco quiero insistir, pero sí me parece importante señalar que la oposición hace su trabajo de oposición. Ni pone zancadillas, ni es torticera, ni no me acuerdo qué más cosas nos decían, que mentimos. Y que mentimos. No es cierto, Marisa, te lo dije en el pleno y te lo digo ahora. Y puede ser una percepción tuya, pero tienes que respetar la labor de oposición y más, como te dije en el pleno, teniendo en cuenta la oposición que vosotros ejercisteis en la legislatura pasada. Dicho esto, sí que quiero señalar otra cosa. Mira, yo entiendo que es normal que el equipo de gobierno pues diga las cosas que ha hecho bien, la maravillosa que está haciendo, es normal, y que diga lo mal que veníamos detrás, bueno, pues yo creo que ya vale de decir lo mal que se hacía antes y lo bien que se hace ahora, porque ni se hacía tan mal antes ni se hace tan bien ahora. Hay que ser más ponderados, más equilibrados. Como decimos, o sea, antes eran recortes, ahora son ahorros. Antes había que generar conciencia en los ciudadanos, ahora hay que generar conciencia en los ciudadanos de mantener la ciudad limpia. Entonces no, estaba la ciudad muy sucia porque no limpiábamos los equipos del servicio de limpieza del ayuntamiento. Bueno, yo creo que ya vale con la cantinela de antes todo muy mal, ahora todo muy bien, porque eso no se lo cree nadie, es una simplificación enorme. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se habla del técnico de servicios contratados, que es fundamental, importantísimo para el ayuntamiento. Ya lo he oído varias veces, que el equipo de gobierno se siente muy orgulloso de haber contratado a ese técnico. Bueno, pues yo me siento muy orgulloso de haber sido parte del equipo de gobierno que definió ese puesto, que lo tuvo que redefinir, que estuvo preparando el material para sacar a concurso ese puesto de trabajo, y cuando estaba a punto, bueno, no nos dio tiempo, nos faltaba una cuestión de trámite, como era terminar el temario del examen que se le iba a hacer a esa persona. Y ahora parece que lo han hecho el equipo de gobierno. Pues no lo hicieron ustedes, señora Marqués, porque nosotros se lo dejamos a falta de que pusieran ustedes la puntilla para sacar ese puesto de trabajo. Y así muchas cosas. Y se lo dije al señor alcalde. Nosotros hemos dejado cosas sin hacer y otras las hemos resuelto. Exactamente igual que hará usted, señor alcalde. Me refiero a Nico. Dejará cosas sin hacer y problemas para el siguiente y otros los resolverá. Y le dejará cosas muy bien resueltas al siguiente y así sucesivamente. Y es así, y es ley de vida y es ley de democracia. Y yo creo que hay que tener en cuenta que hay que dar a cada uno lo que le corresponde y, sobre todo, por favor, entiendo la ley de, o sea, la lucha política y lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, pero sobre todo respeto, desde el respeto y sin insultar. Vamos a ir a la última ronda, sí, vamos a escuchar a Marisa Márquez, Maribel Echave, Gustavo, en fin, todos los tertulianos, pero antes también los oyentes nos han mandado mensajes y por aquí nos dice, hablemos de otra balanza, ¿quién se beneficia realmente con la restauración de la Puerta del Juicio? ¿La diócesis? ¿La ciudad? Dejemos de buscar el absurdo, la Puerta del Juicio es el elemento de identidad de la ciudad más conocido internacionalmente, así que este debate político es estéril y alejado de la realidad. Por otro lado, nos exponen por aquí, totalmente de acuerdo con la intervención de José Suárez, se le quiere pedir a la Iglesia a cambio, no ha quedado muy claro, pero no se dan cuenta de que el tema de las basuras y la limpieza es prioritario y que el problema no está solo en los recortes, sino en la falta de sanciones solares y locales en condiciones de suciedad intolerables. Se está exigiendo a los propietarios y sancionando a los que no cumplen, pregunta. Llevamos años hablando de concienciación y ya hemos visto que esto se va a peor. Todavía vamos a insistir en esto. Oyentes que han enviado su mensaje en el 665-947-312, hablamos en la tertulia de Tudela, es la última ronda. Marisa Márquez, ponte el micrófono, gracias. Bueno, a ver, muchas cosas que contestar. Primero, nuestro máximo respeto a la oposición, máximo, de verdad, y yo creo que cuando hablaba lo que decía, no es por falta de respeto, precisamente, es por hartazgo, porque creo que estamos sufriendo una oposición destructiva, y lo digo así como suena. Nosotros hacíamos oposición y mucha oposición, pero una oposición en la que aportábamos y las cosas se dicen como son. Aquí se están mandando notas en las que no se está diciendo la verdad. Ejemplo, conservatorio el otro día. Se estaba diciendo que estaban alumnos cuando estaba uno y se había hablado ya con gobierno de Navarra. Y se está mandando Twitter Twitter personales en los que hay un acoso personal a una persona que está trabajando. ¿Pero quién? ¿Algún miembro del equipo? A ver, si usted se da por aludido, yo creo que hay otros partidos. Bueno, pues UPN, por ejemplo. Es que entonces dice, tal persona, en tal caso, ha hecho esto, pero no se generaliza y se dice, toda la oposición miente, pone zancadillas. Pues igual me faltó puntualizar, pero yo creo que el enfoque estaba muy claro. Pero me toca hablar a mí, ¿me dejas? No, pero es que lo que está diciendo es muy serio. Por poner nombres y apellidos. Pero es que es increíble. Mira, el otro día se compartió en Twitter algo que ni siquiera se consultó, como viene siendo costumbre, porque lo de preguntar, no sé, debe ser muy complicado preguntar antes de decir las cosas. Se compartieron de mi compañero Iñaki también algo que no se tiene que compartir. Pero bueno, además, cada uno es muy libre de expresar, por eso es un artículo de opinión, ¿vale? Y no hay democracia, yo expreso y como lo expresan el resto, ¿eh? Cada uno. Yo creo que una cosa que está caracterizando es la honestidad. O sea, cuando me hablan de la limpieza, yo reconozco, no hemos sido capaces en un año y pico de conseguir superar el problema de la limpieza. Vale, pero me parece que igual de justo reconocer es eso como explicar que si tú llegas a un ayuntamiento en el que tienes más de 15 contratas caducadas y en el que llevas más de 3 años sin un técnico de contratas que las controle, pues eso es un descontrol. Y que cuando tú haces un recorte y no estableces en la contrata claramente a qué se compromete la empresa, pues es muy difícil de controlar. Y eso me parece lógico que lo expliques, porque es pedagogía. Y es que la gente entienda por qué ocurren las cosas. Y lo que está mal, lo reconozco. Si es que no tengo ningún problema, pero tampoco voy a obviar todo lo que me llevo, ¿eh? Todo lo que tengo que empezar a gestionar, porque lo tenía. Lo llevo de partida y tengo que llegar a otro punto. O sea, yo tengo responsabilidad, pero también hay que entender cómo están las cosas. Lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. Vamos a ver si terminamos. Estamos en ronda final. Marisa, gracias por esa ronda final. Maribel. No, yo simplemente comentar que evidentemente lo de la oposición constructiva o destructiva depende del punto en el que se esté. Lógicamente, cuando ustedes hacían oposición, para ustedes la oposición era muy constructiva, para nosotros no lo era tanto. Y ahora al revés. Y es lo que tiene estar en el gobierno. El gobierno tiene lo bueno, que te llevas las mieles y también las hieles, pues porque se está para lo bueno y para lo malo. Sí, pero... Y como muy bien decía José, ustedes heredaron unas cosas y cuando se vayan ustedes y vengan otros, sean suyos o sean ajenos, heredarán otras buenas y malas. Y hay veces que se llega a cortar una cinta porque todo el trabajo anterior está hecho, y hay veces, pues bueno, pues que se encuentra usted pues con problemas, que es lo que tiene gestionar un ayuntamiento. Y cuando se vayan ustedes, pues dejarán, para entendernos todos, marrones, pues tal y como se han encontrado, porque la evolución de los ayuntamientos es así. Pues espero dejar menos, ¿eh? Y en 4 años da tiempo de lo que da. Pues hombre, en 1 año y medio que llevan, de momento no han solucionado prácticamente nada de lo que usted dice que se encontraron, con lo cual no sé qué es lo que van a dejar. Estamos en, años tienen por estamos delante, en ronda de reflexión. Gustavo Gil Pérez Nievas. Sí, bueno, a mí me parece, se han dicho cosas aquí que me gustaría puntualizar. El caso es la oposición desleal que ha nombrado el compañero Suárez respecto a lo que se les ha acusado al equipo de gobierno, que nos dice a nosotros. Yo desde aquí digo, y lo he dicho y lo he publicado, aquí ha habido oposición desleal por parte de UPN. Aquí se hizo público un prospecto con una serie de puntos que la mayor parte, y yo además publiqué un artículo al respecto punto por punto, desmontándolo, estaba basado en falsedades. Eso para mí eso es oposición desleal, y es de UPN, no de PP. Yo con usted no me meto, pero sí que lo tengo que reconocer. Eso me ha parecido y me pareció, y por eso lo escribí, que era una oposición basada en el rencor y en la falsedad. Respecto a los recortes que se llamaban antes y ahora se llaman ahorro, también querría puntualizar que antes los recortes, mi crítica sobre todo no es tanto por los recortes como por la mala administración, porque no solo ha habido recortes, que solo podría haber entendido, sino también hubo época de vacas gordas, y en la época de vacas gordas se administró mal. Incluso yo creo que hemos recibido un ayuntamiento en esta legislatura medio en bancarrota, devolviendo créditos para una casa de cultura que no se hizo, gestionando, o sea, con una gestión muy mala en lo económico, desde mi punto de vista, que yo no estaba antes, desde luego, pero el gran error fue no saber administrar las vacas gordas para cuando vinieron las flacas, y de ahí tuvieron que venirse esos recortes bastante, bastante grandes. La ahora ronda... yo entiendo y soy favorable al ahorro, sí, o a los recortes, vale, a la eficiencia, pero aquí no ha habido opción de administrar vacas gordas, aquí simplemente se ha llegado en la más paupérrima de las pobrezas. La ronda final hoy, escuchando también a Juan Antonio Román García. Pues mi opinión es que todas estas algarabías al final al ciudadano no le gustan demasiado. Es decir, sí que tiene que haber pues un equipo de gobierno y una oposición, lógicamente, pero lo que sí nos tiene que mover a todos es el bien de Tudela y de los tudelanos. Entonces, pues sí, pues hay encontronazos con muchas cosas, pues porque el equipo anterior hay cosas que hizo mal, pues el actual ahí está tratando de mejorar algunas, y en otras posiblemente pues nos equivocaremos, pero yo creo que la meta tiene que ser el bien de Tudela y de los tudelanos. Pues parece muy claro el punto de vista, Gustavo. José. Bueno, yo simplemente por terminar ya con este asunto, yo entiendo que tiene libertad de expresión, señora Márquez, por supuesto, no faltaba más, y yo también. Y como le dije en el pleno, le digo que su opinión sobre la oposición en el artículo del que hablamos son políticamente inmaduras. Es lo que le dije y se lo repito. Y dicho esto, me referiré también a lo de esta legislatura. Claro que hay muchos temas, muchos problemas que hay que resolver. Lo que pasa es que estamos viendo que no se resuelven y llevamos ya año y medio. Estamos viendo continuamente que simplemente lo que se hace es el paso a paso. O sea, no hay, no se tira del carro al revés. Uno el equipo de gobierno va solucionando los pequeños o grandes problemas que se encuentra al paso, pero no hay un planteamiento serio, un planteamiento de hacia dónde vamos, un planteamiento de inversiones, de tener clara la idea de ciudad. Eso es lo que no se detecta. Lo que se detecta es a tres partidos que se han juntado, que se han repartido las responsabilidades del equipo de gobierno y cada concejal tira por donde puede, como puede, y ya está. Y que vamos muchas veces con premura, vamos muchas veces con precipitación, yo lo he dicho en varias ocasiones, en varios temas, como el tema del cambio de las calles, como el tema de la peatonización del casco viejo, como el tema de las inversiones que estaban previstas para el barrio de Lourdes, se han pospuesto, entre comillas, pospuesto, no sabemos si se han propuesto, se han renunciado, dice el alcalde que no se han renunciado, pero el caso es que lo que se ha hecho ha sido se ha solucionado el problema del camino del instituto porque ha sobrevenido, y ha sobrevenido también de repente, porque el gobierno de Navarra ha obviado al Ayuntamiento de Tudela, y así sucesivamente. O sea, no están ustedes haciendo nada con perspectiva, sino simplemente resolviendo lo que se encuentran. Y eso no es hacer ciudad. Marisa Márquez. Bueno, es tu opinión, claro está. Si de 4 subvenciones europeas hemos ganado 3, la última de ellas con 2.600.000 euros, en el que ahí está el proyecto de ciudad, que ha tenido en cuenta el proyecto que se hizo, que estabais vosotros en el equipo de gobierno. Ya estaba hecho. Que hemos tenido en cuenta, en el que participamos, por supuesto, porque fue algo consensuado, hecho, ¿no? Ya estaba hecho. Sí, pero los 2.600.000 que han venido del agua. No, porque ¿cuándo se convocó esa subvención? Bueno, independientemente, claro. Si tú consideras que lo que se está haciendo, sacando adelante proyectos europeos para buscar financiación, porque casi no hay financiación, resolviendo problemas de antaño, como es el camino del instituto, que tenemos un vial en menos de un año y medio hecho para descongestionar eso, cuando estamos gastándonos más de 500.000 de euros en arreglar los bajos del Keiles, que ahora venimos de verlos, que hacía años se tenían que haber arreglado, y además estamos resolviendo problemáticas, arreglos en colegios, inversiones que no se habían hecho en mucho tiempo, y estamos resolviendo los pequeños problemas del ciudadano, si a eso le consideras que no estamos haciendo nada, pues es tu opinión. Pero es que eso es obligación, quiero decir. Es que vamos antes a ver. No lo era. Antes sí, no sí, lo era. Claro que sí. Esta va a ser la ronda final, ¿eh? Por ya supuesto, sí. Maribel. A ver, inversiones ha habido, o sea, quiero decir, y al final, pues se ha puesto el dinero que se ha podido. Entonces, claro, aquí se están hablando de grandes logros, cosas que es, o sea, o asuntos que son el diario. ¿Pero qué inversiones ha habido? ¿La de la EcoCity? ¿La de la Casa de Cultura? No sé. Pues hombre, con la EcoCity vino muchísimo dinero de Europa, o sea, sí. ¿Y a dónde fue? A la EcoCity, al barrio de Lourdes. O sea, parece mentira que en ese proyecto se han gastado 6 millones de euros, Marisa, por favor. Pero la EcoCity, no la del barrio, la que estaba planificada fuera de la ciudad. Que luego se reconvirtió a la del barrio, ¿eh? No obstante, yo... Igual que lo malo, hay que hablar de lo bueno también. Y tanto subvenciones que se consiguieron en su día, felicidades, por supuesto. Por supuesto. Pero hay que felicitar a este equipo de gobierno por la que han conseguido. Por supuesto, que nos alegramos todos. No, pero tan bueno es para Tudela hablar de lo malo como animar por las cosas buenas y positivas que se hacen. Que eso es algo que muy pocas veces solemos hacer desde la oposición. Y creo que es necesario para seguir adelante. En esto creo que sí que ha habido cambio. En el cambio de legislatura, por ejemplo. En la relación con las subvenciones. A ver, si nos vamos atrás, Gustavo, o sea, la Ecocity, además, y ahí están todos los premios, con el barrio de Lourdes hablo, que además fue el que a mí me tocó gestionar. ¿Pero hace cuántos años de eso? Bien, y todos los interreg que ha habido, por ejemplo, para la Fundación de Dalos, a que subvenciones europeas a Tudela han venido muchas, y esta ha venido, y ojalá vengan muchas más, ¿eh? O sea, que nos alegramos. Ahora mismo tenemos el año y medio, más, tenemos tres. Que faltaría más. Tefa. Tenemos el EDUSI de ayer y tenemos el plan de empleo. Ya sacaremos el resumen, o sea, quiero decir... No obstante, felicidades también a las que hayáis conseguido, pues, no digo que no. Igual, o sea, vamos, que parece que estamos... Pero esto es un motivo de alegría, supuesto, que ahora mismo estamos encantados, pues no faltaría más, que todo lo que venga para Tudela, pues estaría bueno. Vamos a finalizarlo, hay que finalizar el debate ya. Como bien ha dicho Marisa, pues sí que se están haciendo cosas, y ahí ha enumerado estas tres importantes del Vial de Huertas Mayores, que en apenas dos meses estará solventado, que el tema de lo del Cailes, que también queda solventado, que llevaba ahí un montón de años paralizado, y desde luego con estas subvenciones que se están consiguiendo con mucho trabajo, porque no llegan gratuitamente, y de hecho ahí vemos a Pamplona que las ha perdido completamente, y todo, y gracias a esto todo el dinero viene a Tudela, pues ahora sí que nos tenemos que poner a trabajar intensamente en lo que es prioritario para poder aprovechar al máximo todas estas subvenciones. José, ¿algo más? A ver, yo no dudo que hace cosas en el equipo de gobierno, faltaba más, algo hace, claro que sí. Y desde luego me congratulo y felicito, como ya hice, por el tema de las subvenciones, gracias, y de todos los éxitos que puedan tener y que sean beneficiosos para Tudela. Lo que estoy diciendo es que se consiga una subvención para un proyecto que ya estaba predefinido. ¿Lo han encontrado ustedes hecho? ¿Que ustedes aportaron? Pues sí, claro. Claro que sí, muy bien. Pero ese proyecto ya estaba de atrás. El plan de acción municipal y el acuerdo programático, Marisa, no. Perdona, déjame terminar. Y el proyecto tampoco. Perdona, pero ese proyecto, esa gran línea de trabajo, esa gran línea de desarrollo para Tudela ya estaba pergeñada. Pues sí, ustedes genial. La concretan. Y apostamos por ello en su día. No, no. Pues ya tiene algo positivo que ha recibido. Sí, pues dígalo, sí, también. Pues también. Dígalo. Hemos recibido cosas positivas. Diga las cosas positivas que ha recibido. Sí. Ahí tenemos una ciencia agroalimentaria. Muévanla. Que ya decían que la teníamos que mover, pues muévanla. Vamos a finalizar. Vamos y a lo finalizar. Han recibido también. Vamos muchas finalizar. Cosas han recibido. Muchas. Yo ayer oí al alcalde, de todas maneras, que sí que agradecía también en parte a la madre de este proyecto, era el PEC, el sí, plan de estratégico de ciudad. Es que yo lo único que he oído. Y también y lo reconoció, ya oímos, y termino con esto. Y ya le oímos también al señor alcalde decir que a veces no habían tenido empatía con la oposición. ¿Por qué? Con el equipo de gobierno en la legislatura pasada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo predicar que dar trigo. No es lo mismo estar en la oposición diciendo lo que hay que hacer que estar en el gobierno teniendo que hacerlo y con las dificultades que hay. Ahora se da cuenta que no tenía empatía. Vaya, no tenía empatía con el equipo de gobierno en la yo por ese mismo pasada. Motivo pediría prudencia a todos los equipos, a todos los miembros. Tiene la suerte de que nosotros tenemos empatía, porque hemos estado en el equipo de gobierno. Y yo, por si ahora nos toca ser alcaldes, alguno que ahora en la oposición seamos prudentes. Vamos a, bueno, pues agradecemos a todos, y lo cierto es que también cuando se ha construido la nueva policía municipal, en el discurso inaugural, en Eco Larrarte también doy las gracias a Maribel Echavay, ¿verdad, Maribel? Yo lo estuve escuchando en el vídeo que subieron en las redes sociales, así que bueno, vamos a dar pasos y a ver en qué se constata. Bueno, gracias. Solamente estuve 2 años trabajando en ese proyecto, al final, bueno, se ha inaugurado en esta legislatura, pero 2 años trabajando en eso. Pues gracias, José Suárez, por haber trabajado por eso. Gracias a Marisa Márquez, gracias a Maribel Echave, gracias a Gustavo Gil Pérez Nievas, y también agradecemos que hoy haya estado con nosotros Juan Antonio Román. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Mañana más será a partir de las 12 del mediodía. Les dejamos ya con la mejor programación de la mano de nuestros compañeros de radio.